Kaixo, Gabón Gustioi, aquí estamos una vez más en Ostikadak, el programa de sobre feminismos y migraciones de la Irola Irratia. Bueno, para empezar vamos a saludarnos un poco. Ana, Kaixo. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Jone. Bueno, hoy, como siempre, traemos una entrevista, la parte de agenda feminista y las noticias. Y tenemos una nueva microsección en el programa, que es un poco una que nos hemos inventado para pues contaros iniciativas, proyectos o cosas que están llevando a cabo mujeres pues alrededor del mundo. Hoy vamos a empezar con una cercana que es también amiga y compañera y que ya luego os contaremos. Bueno, para empezar os presentamos un poco la entrevista de hoy, que va a ser un poco diferente a la que hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, Yone. Bueno, y antes que nada, mandar un saludo a Miriam, que no ha podido venir hoy. ¡Kaixo, Miriam! ¡Apa! Y bueno, pues en esta ocasión, en vez de hacer una entrevista a nosotras, pues hemos pensado poneros una entrevista que se hizo aquí en Bilbo hace no mucho, y es una entrevista que hicieron a Lidia Cacho. Lidia Cacho es una mujer mexicana, periodista, que se autodefine como periodista, feminista y activista de los derechos humanos de las mujeres. Y ella, bueno, pues entre otras muchas cosas, ha investigado sobre el tema de la trata de mujeres, primero pues en su país, que es México, pero esta investigación pues le llevó al final a extender pues su interés a otras muchas partes del mundo. Y bueno, como os podéis imaginar, pues un tema controvertido y peligroso que la llevaba a ponerse en situaciones pues no muy agradables en algunas ocasiones, pero desde luego pues muy interesante, y hemos querido compartir con vosotras pues esta charla, entrevista que dio Lidia Cacho en Bilbo hace no mucho. ¿Cómo se hace una periodista con unos 3 kilos de ingenio, 4 cucharadas de valentía, mucha inteligencia, mucho esfuerzo, mucha preparación y, por supuesto, una estructura ética vital, ¿no? Es importantísima la ética para el periodismo, aunque hoy en día a algunas personas eso se les olvide. ¿Y cómo se decide la orientación profesional finalmente? O sea, ¿cómo se decide verdaderamente, de la cantidad de cosas que hay en el mundo para contar, aquellas que tú crees que tienen más interés? ¿O que te interesan a ti? Bueno, no lo sé. Yo creo que eso es un proceso individual. En mi caso, desde muy niña, era una preguntona profesional. Es una mejor manera que decir una metiche profesional. Y mi abuelo desde muy chica me decía, ya viene la periodista, porque todo quería saber y todo preguntaba, y qué hacen y cómo lo hacen y por qué. Y todo el tiempo estaba preguntando justificaciones para las cosas que tenían que ver con la imposición de poder o con lo que yo creía que era la imposición de poder. Entonces, bueno, en ese contexto me parece que desde muy chica tenía claro que me interesaba estar en la literatura, en la escritura, en la expresión, y particularmente me gustaba muchísimo escuchar a la gente. Mi madre, que era psicóloga, creía que yo iba a terminar estudiando psicología, y bueno, de alguna manera las y los periodistas sí somos psicólogos, ¿no? Hacemos un poco esa tarea. Y de ahí a decidir que tu materia de investigación periodística es un tema tan espinoso como puede ser la trata de seres humanos o la pederastia. Bueno, eso sí es un proceso que se dio a lo largo de mi vida. Yo desde la adolescencia, digamos, que comencé a hacer muy activamente mi trabajo como activista. A los 16 años todavía guardo el diploma. Mi madre nos invitó a mi hermana y a mí a tomar un curso para dar talleres de educación entre iguales con adolescentes y jóvenes que vivían en situación de calle, para hablar de derechos sexuales y reproductivos, y estoy hablando de los 80s en México. Y entonces, bueno, yo era una activista, digamos, nata, y además lo estaba trabajando desde siempre. Entonces llega un momento en que yo entro en el periodismo y todas mis notas, a pesar de que yo fuera, por ejemplo, la zona maya, en la región en la que yo vivo, en Quintana Roo, en el sureste mexicano, a investigar cualquier tema que fuera economía, pobreza, etcétera, hablaba con las mujeres, y las mujeres acababan todo el tiempo hablando de la violencia doméstica, de la violencia contra los niños y las niñas, del machismo, de cómo la pobreza les afectaba más a ellas, y naturalmente me decanté hacia ese espacio, digamos, que además era un nicho totalmente vacío. En aquel entonces, cuando yo comencé a hacer periodismo, mi editor se burlaba un poco de mí, ¿no? Decía, otra vez ya llegó la de las notas de los temas de mujeres, ¿no? Y yo le decía, ¿quieres saber cómo está la economía? Entrevista a una mujer, ¿no? Es decir, ella te va a decir en cuánto están los limones, las naranjas, el pan, el jamón, si se puede comprar jamón o no. Y él se reía y, bueno, sabemos que eso es cierto. Vamos a detenernos en esta actitud del jefe de que se ríe de los temas que tú traes, que son temas de gran trascendencia. Nadie pensaría que la violencia sobre las mujeres es un tema baladí, una frivolidad, ¿no? Bueno, durante muchísimo tiempo en el periodismo, no solamente en México, también en España y en muchos otros países, se consideraba y se sigue considerando un tema baladí, es decir, como un tema tangencial a los otros temas importantes del periodismo, ¿no? ¿Y cuáles son los temas importantes del periodismo? Bueno, según los grandes editores, seguramente que es la economía, y la economía desde una vista siempre desde una perspectiva del poder, es decir, se entrevista a los que están arriba en las cúpulas, y los que están arriba siempre dan una visión de los que están abajo, y los que están abajo generalmente desde la visión de los de arriba son los inútiles y baquetones y flojos y no trabajan, y por eso su economía está jodida y la de los que están arriba está sensacional, porque ellos verdaderamente se esfuerzan. Y un poco esos son como los temas importantes, o la política de Estado también otra vez vista desde las cúpulas. Y a mí siempre me ha interesado estar, digamos, haciendo trabajo a pie de tierra, estar yendo con la gente en las comunidades, entender lo que sucede en la vida real, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Y esto significa que comencé haciendo periodismo que siempre fue marginal, ¿no?, de alguna manera. De hecho, en la ciudad, en Cancún, donde vivo, los editores al principio decían, esta pobrecita, de verdad, ya se le va a gastar el tema de las mujeres en un ratito ya, y ahora, y sigan esperando, desde hace 26 años que dijeron eso, y ahora, unos cuantos libros y premios después, ellos se quedaron allá en el pueblo hablando con los políticos y yo estoy aquí, entonces, bueno. Hay justicia poética por ahí, yo creo. ¿Podemos hablar de trata de seres humanos o es demasiado exquisito hablar de seres humanos y tendríamos que decir trata de mujeres? Yo creo que si queremos comenzar a analizar todas las formas de esclavitud humana a partir de la esclavitud laboral, de la extorsión o la esclavitud para el tráfico de órganos, entonces sí deberíamos hablar de los seres humanos en general, de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Pero si queremos hablar de el área de la trata de personas, que genera 30,000 millones de dólares anuales, que es la que más dinero produce a la delincuencia organizada y que ya está casi al parejo de la venta de drogas, tendríamos entonces que hablar de la venta de mujeres y niñas y de la industria del sexo comercial, porque es una verdadera y auténtica industria creciente además en el mundo entero, incluido España, claro. ¿Y este crimen organizado que encontramos detrás de la trata es el mismo, son las mismas estructuras que encontramos en la pederastia o son distintas? Depende, entrecruzan en algún momento. La pederastia se relaciona directamente con el abuso sexual que se origina en el hogar, es decir, todavía en nuestros países, en casi todo el mundo, sigue siendo un gran tabú hablar sobre el abuso sexual que se perpetúa del padre a las hijas, el padre a los hijos, el abuelo, el tío, algún familiar, hay todavía un gran silenciamiento sobre este tema. Entonces, y luego también, por ejemplo, la pederastia clerical, ¿no?, que es un problema monumental en el mundo. Tenemos países como Irlanda o México, donde se han evidenciado una gran cantidad de casos, el caso del famosísimo padre Marcial Maciel, que hizo de los millonarios de Cristo, que se hizo muy, muy rico en México, creando sus escuelas, estas donde además muchos de los sacerdotes más poderosos y él mismo abusaban de niñas y niños, y ahora el Vaticano ha tenido que pedir perdón. Entonces depende de qué ámbito de pederastia. Generalmente este tipo de abuso sexual no está vinculado necesariamente con las redes, y luego pero luego tienes a estos hombres producidos dentro de ese entorno de los abusos, de las violencias contra los niños y las niñas, que en la vida adulta se convierten también en abusadores y en abusadoras. Y entonces ya podemos ver en las cadenas, digamos, de producción de la violencia y de reproducción de la violencia, cómo estos se van imbrincando con quienes están en la economía de la criminalidad o la economía de la violencia. Y aquí es donde entran generalmente, ya hablando de la esclavitud a nivel industrial, sí empezamos a hablar ya de delincuencia organizada, de las mafias transnacionales, de los cárteles de las drogas mexicanos que se han enriquecido de una manera muy importante vendiendo y comprando mujeres de toda Latinoamérica para el mundo, de la Yakuza, la mafia japonesa que está implicada con la compra de mujeres jóvenes de Latinoamérica y de niñas para llevarlas al Japón para ser explotadas. Y esto entonces se vincula también con el turismo, lo mismo que con la industria del sexo comercial en Turquía, ¿no? Que en Turquía tiene la singularidad que es el propio gobierno, el que es el proxeneta, es decir, es un gobierno no solamente que controla por completo la prostitución, sino además es quien decide qué casos y qué va a perseguir o no la policía, y hay una explotación brutal de las mujeres que también se vincula otra vez con el turismo. Y en la medida en la que la trata de mujeres y la explotación sexual comercial se entreteje con la industria del turismo, explota y genera grandes cantidades de dinero, y entonces ya se entrecruzan los intereses de alcaldes, de gobernadores, de las policías locales, de los guías turísticos, de los taxis, etcétera. Entonces ahí sí ya podemos ver como el mapa completo de la industria de la esclavitud humana a partir de las economías locales y de las economías compartidas transnacionales. Y después de tantos años de investigación de la trata y la pederastia, ¿puedes llegar a entender exactamente cuál es la mentalidad de esa persona para la cual se organizan todas estas tramas? No digo justificar, pero entender en cierto modo. ¿Se puede llegar a entender tanta maldad? Fíjate que sí, ha sido muy difícil, por supuesto, y ha requerido madurez, como sabes, porque ustedes no saben, pero Lucía y yo ya nos conocíamos y hemos estado juntas en algunos talleres de periodismo a los que ella me invitó, pero como sabes, a lo largo de 5 años estuve viajando alrededor del mundo para escribir mi libro Esclavas del Poder, y este libro justamente decidí escribirlo a partir de los libros anteriores en los que estaba en conferencias como esta, por ejemplo, y hablábamos de todos estos temas y explicaba en qué contexto se da el abuso sexual infantil, por ejemplo, dentro del hogar, etcétera. Y la gente al final se me acercaba y mientras yo firmaba libros me contaban casos, me traían expedientes y la gente me preguntaba, pero ¿cómo se vinculan y quiénes son los clientes y quién está haciendo que la maquinaria funcione? Y entonces, claro, cuando yo preguntaba a las autoridades no me daban la respuesta que la sociedad necesitaba y esperaba. Entonces decidí escribir Esclavas del Poder y lo que hice inicialmente fue un mapa completo de cómo funcionan estas redes. Entonces comencé a entrevistar a víctimas y a sobrevivientes de diferentes países. Les pongo un ejemplo muy breve. Por ejemplo, una chica de Venezuela que fue contratada falsamente, muy, muy jovencita, menor de edad, a los 17 años, para llevarla como modelo a México, una vez que llegó a través de una agencia de modelos, a través de Internet, la contactó una mujer de Venezuela, esta mujer la mandó le consiguió el pasaporte, etcétera, etcétera, la mandó a México y a partir de la llegada a México, lo tradicional, le quitaron el pasaporte, etcétera, y la empezaron a endeudar y la involucraron en una red grandísima de prostíbulos VIP, de los que hay también aquí en España y en México, a los que van los grandes empresarios. Bueno, a esta chica la entrevisté para poder entender cómo había sido su proceso para llegar hasta México, y entonces seguí exactamente la misma vía que ella, a la que ella siguió yendo hasta Venezuela yo, y a partir de Venezuela investigué quién era la mujer que la había contactado. Y lo mismo hice con chicas de Colombia que habían sido vendidas, compradas por la Yakuza en Japón, con niñas de Kirguistán, de Afganistán, de China, que son vendidas como esposas, etcétera, de España, de Francia, de Turquía. Y a partir de que comencé a entretejer todas estas historias de las víctimas, de las sobrevivientes, tuve que internarme en estos espacios. Tuve que capacitarme, y no lo digo de broma, es muy en serio, se necesita una gran capacitación para aprender a bailar tubo, me tuve que aprender a maquillar para esas cosas porque me... ¿Qué es bailar tubo? Bailar el tubo, esto que hacen las bailarinas exóticas. ¿Ah, como la barra? Sí, sí, a la barra. En México le llamamos tubo, pero bueno. Tubo o barra cuesta mucho trabajo. Y bueno, tuve que aprender a hacerlo porque me infiltré en algunos de los bares VIPs en diferentes lugares, en República Dominicana, en Colombia, en México y por supuesto en algunos lugares de Estados Unidos. Y ahí lo que hice fue contactar a más chicas, a más jóvenes, a quienes después pude entrevistar y darle seguimiento a estas historias. Luego también, vestida ya como una prostituta de cana, digamos, porque tengo 50 años, en aquel entonces tenía 47, pero ya era muy grande para estos lugares, me metí en algunos bares en República Dominicana y mi interés ahí era entrevistar a los usuarios, es decir, entrevistar a los turistas, a los clientes. Y para mí fue muy sorprendente, porque generalmente lo que vemos en las películas, lo que leemos en las crónicas, sobre todo todas estas que hacen apología de la prostitución en la literatura, etcétera, es que son estos hombres grandes que necesitan afectos y que van y que buscan a estas lolitas, y etcétera, etcétera. No hay como una narrativa muy puntual y muy, muy lineal al respecto. Y de pronto me encuentro en un prostíbulo VIP en República Dominicana, lleno de jovencitas de 16 y 17 años de diferentes países, evidentemente coercionadas para estar ahí, pero jugando el papel que les tocaba, porque es una especie de actuación y un montaje. Pero lo que me encuentro es a una clientela bastante más exquisita de lo que uno se podría imaginar, a clientes, a un médico español de 40 años, muy guapo, en buena forma, con recursos, con dinero. Este es un hotel, estaban todos en hoteles 5 estrellas en Punta Cana, en República Dominicana, a alemanes, ingleses, norteamericanos, todos empresarios, que lo que iban a hacer era divertirse, y entonces la conversación con ellos era muy puntual. Ellos creían que yo era prostituta y yo les decía que estaba retirada y que nada más iba ahí a tomar una copa y a recordar los viejos tiempos. Y claro, comparada con las chicas que estaban ahí, efectivamente me veían ya de edad, ¿no? Entonces, curiosamente, sucedió una cosa muy, muy interesante, que es a partir de que yo estaba disfrazada como prostituta, la mirada de los hombres cambiaba radicalmente. Es decir, ellos me dijeron cualquier cantidad de cosas que jamás me hubieran dicho como ciudadana común y corriente, como periodista. Y estas cosas que me decían tenían que ver con reconocer que las mujeres en la prostitución son obedientes y son sumisas, y este lenguaje de gozo a partir de explicar que las chicas en la prostitución son mucho más obedientes, era una palabra que repetían consistentemente, ¿no? Es decir, esta cosa, sobre todo, había un español que me decía, es que le vi el anillo de casado y le pregunté, ¿y tú eres casado y eres feliz? Y me enseñó las fotos de sus hijitos, ¿no? Sacó la cartera y me los mostró, bellísimos. Sí, es muy feliz en su matrimonio, tiene una mujer que también tiene una carrera y que es muy inteligente, muy guapa. Pero él estaba ahí porque realmente la verdadera gozadera es regresar a Latinoamérica, donde las mujeres somos tan lindas y tan obedientes. Y otro hombre me explicaba que es de llamar la atención que las mujeres en Europa, sobre todo en Europa, ya son muy necias, ya creen que su cuerpo les pertenece, ya quieren decidir todo el tiempo sobre el sexo, cuándo, cómo, dónde, son muy mandonas. Y a ellos les gustan las mujercitas como las latinas, que estamos de aquel lado en el sur, y por eso van para allá a buscarlas. Y lo mismo encuentras, sobre todo con los holandeses y los alemanes en países como Camboya y Tailandia, o con los hombres de los países de los Emiratos Árabes, particularmente en Dubái, con las niñas muy jovencitas que les llevan desde Kirguistán y Uzbekistán, ¿no? Son como una especie de manjar, es decir, hay una deshumanización de las niñas y las mujeres, pero respondiendo ahora, después de todo este largo periplo, a tu pregunta, sí puedes entender desde dónde estos hombres están allí. No lo puedes justificar, pero puedes entender que ellos están allí cumpliendo su mandato de masculinidad, ¿no? Es el mandato de la masculinidad que se apropia de las y los otros cuando ellos tienen poder, y en la medida en la que tienen más poder del conocimiento, de la cultura, del dinero, del poder político, entonces ellos tienen acceso a este producto, que son seres humanos que están allí para complacerles, seres humanos que no tienen voluntad propia o que dejan su voluntad hincada frente a ellos, y eso les parece fascinante y delicioso, y no les importa pagar por ese producto. Y entonces puedes entender muy bien que no necesariamente este tipo de hombres, hablamos ahorita solo de ellos, no son estos crueles con sobrepeso, bigotones, con mal aliento que vemos en algunas películas donde quieren ridiculizarlos o caricaturizarlos. Son estos políticos incluso que se van y se sientan ahí a departir y a tomar decisiones de cómo se va a repartir el dinero en un ayuntamiento y van a este puticlub VIP, ¿no? Entonces, ellos sienten que su mandato de masculinidad está en lo correcto, que eso está bien, y si además están convencidos, porque les conviene convencerse de eso, con su fragilidad moral, por decirlo de alguna manera, de que las mujeres que están en estos contextos de la industria del sexo comercial están ahí porque quieren. Y entonces, como ellos no se cuestionan la dignidad de las mujeres, el contexto del que vienen, si sus familias están ahí o no, si fueron engañadas, si fueron sometidas, si están arrepentidas, si están asustadas, si están endeudadas, si dejaron a unos hijos o a un bebé en el otro país al que le tienen que mandar dinero, o a un padre o a un abuelo que necesita recursos para la medicina y la salud, eso ellos no se lo cuestionan porque lo que creen es que dentro de su estructura moral no les corresponde, le corresponde a la otra persona. Es decir, siempre el responsable es el otro, ¿no? La dueña, la madame dueña del burdel este famosísimo en Turquía, o el padrote o empresario famosísimo argentino que fue ex agente de la policía secreta argentina que tiene mucho dinero y muchos burdeles. Es decir, siempre hay otro que es el culpable, pero no yo, que soy el cliente, el que va allí, el que coloniza los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Yo no me pregunto por qué tienen 16 o 17 años. Y además lo justifican porque todo el tiempo en nuestro entorno estás viendo a las chicas en haciendo sexting, ¿no? Y cada vez más sexualizadas a las adolescentes, y entonces ellos dicen, bueno, les gusta el sexo, y si les gusta el sexo con un hombre como yo de 40 o 50 o 60 años, eso está bien, ¿no? No es mi problema, es problema de otros. Digamos que podemos aceptar que el periodismo es la verificación de la verdad, ¿no? Pero verdaderamente se puede considerar una persona periodista cuando observa la verdad y decide no contarla, ¿eso es ético para un periodista? Evidentemente no. Tú, una vez que tú tienes en tus manos una historia, tienes un compromiso vital con otro ser humano, con un grupo de seres humanos, con una historia, y además con la gente que confía en ti. Estableces siempre un vínculo no solamente con tus entrevistadas, con tus entrevistados o con los casos que documentas, estableces un vínculo también importante, ético, y político, incluso con la sociedad que te lee, que te escucha si haces radio o que te mira a través de la televisión. Ahí es un vínculo que cotidianamente tienes que nutrir como si fuera una pequeña plantita en una maceta en tu casa y asegurarte que esté vivo todo el tiempo. Y depende de la credibilidad, tu trabajo depende mucho de la credibilidad que tengas, y sin ética no hay credibilidad alguna, ¿no? Y un periodista que se guarda la verdad debería de irse a vender autos u otra. Bueno, ahora con la crisis económica a lo mejor a pedir vales para la comida, pero no debería ser periodista. Y independientemente de lo que piensan estas personas, estos hombres que van a los prostíbulos y consideran que esas jóvenes de 16, 17, 18 años están ahí voluntariamente porque les gusta estar, están encantadas de la vida, sabemos que ahí hay muchísimo dolor, sabemos que hay esclavitud, sabemos que hay situaciones de extrema violencia, con una falta de libertad total. ¿De qué recursos te dotas tú como ser humano para poder enfrentarte a esas situaciones que obligatoriamente deben producir dolor? Ah, por supuesto, son profundamente dolorosas. Hay mucho trabajo detrás de esto, hay mucho trabajo personal para poder hacer este tipo de investigaciones. Mientras yo trazaba todas las rutas para investigar varios de mis libros, el de Demonios del Edén, que es la investigación sobre una red de pornografía infantil. Yo no sabía nada sobre pornografía infantil. Ese caso llegó, digamos, que a mi vida de una manera casual y no. Yo hacía un programa de televisión en Cancún, y justamente el programa de televisión versaba todo el tiempo sobre la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Invitaba a especialistas, psicólogas, abogados, etcétera, y discutíamos estos temas, hablamos de masculinidad, de sexualidad, de erotismo. Y de pronto una jovencita que escapó de una de estas redes, que había sido explotada y con ella habían hecho pornografía infantil desde los 13 años, me buscó, y la razón por la que me buscó fue porque ella me había visto en la televisión, y yo era esa periodista rara que hablaba de esos temas, ¿no? Entonces llegó a mí la historia, y en la medida en la que comienzo a investigar más y más, descubro todo este mundo que verdaderamente me era ajeno en ese momento. Y tuve que involucrarme no solamente en términos de investigación y de capacitación para entender cómo hackear una página web, cómo entrar, cómo buscar la pornografía infantil, cómo entender quién es, cómo se movía, si había un mercado o no lo había. y paralelamente, por supuesto, ir a terapia 2 veces a la semana. De otra manera no se mantiene la salud emocional. Ayer que Herta decía que era muy doloroso, ni siquiera confiaba, y lo leía además en Hambre y Seda, en uno de sus libros, de mis libros favoritos de Herta. Qué miedo da pensar que puedes ir al psiquiatra y que ese psiquiatra va a ser un soplón del Estado, un espía. Pensaba que qué suerte he tenido yo en mi contexto, que sí he podido tener terapeutas que me han acompañado en esto y que han sido vitales para mantenerme bien estructurada, porque claro que estas historias te desestructuran. Son muy dolorosas, tienes pesadillas. Las primeras noches, después de haber encontrado la evidencia de estas redes de pornografía infantil, y descubrimos un video escondido en la casa de uno de los mafiosos, donde nos metimos a buscar información antes de que llegara la policía, porque la policía se lo robaba y luego se lo vendía a los explotadores, y le ganamos a la policía. Y uno de estos videos lo pude ver durante unos segundos. Había unas niñitas de 3 y 4 años siendo abusadas por estos políticos, gobernadores y empresarios. Y tuve 3 semanas de pesadillas hasta que tuve que hago yoga, hago meditación, tuve que ir a trabajar esto puntualmente con mi terapeuta y poder sacarlo, ¿no? Sacarlo de mi vida, de mi mente, incluso del cuerpo, ¿no? Hay un dolor que se te queda como en la piel y que a veces te estás bañando y estás consciente, intentando, dejando caer más y más agua, intentando que ese dolor se escurra y se vaya por las coladeras, que es donde debería de estar desde siempre. Y también la otra cosa que me sostiene en este trabajo es encontrar gente que está dispuesta también a arriesgarse en todos los ámbitos, ¿no? Yo hablo mucho de la corrupción en mi país, es brutal, la impunidad también, igual que en muchos de nuestros países en estos temas, pero, por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil y luego de la trata también me sucedió, encontré agentes de la policía, ministerios públicos, excepcionales, debo decir todavía, pero los hay, que estaban ahí como también jugándosela, ¿no? Y recuerdo en uno de estos casos, el agente del Ministerio Público estaba preparando el caso para que detuvieran a uno de estos criminales y me mandó llamar y me dijo, señora Lidia, necesitamos que nos diga dónde están las víctimas, porque necesitamos entrevistarlas y que las madres reconozcan a sus niñas. Entonces, claro, yo lo miré y le dije, ¿está usted loco? O sea, ¿cómo cree que hasta a las madres de estas bebés y de estas niñas pequeñitas les va a hacer mirar estos videos? Y me dijo, bueno, lo único que nos queda como autoridad es que alguien que las conoce las reconozca aquí y las señale. Y me dijo, ¿usted puede? Y claro, yo volteé para mis alrededores y no había nadie y dije que sí. Y a partir de ese momento, bueno, también tuve que ver partes de estos videos muy breves que fueron muy dolorosos y bueno, pues seguir haciendo un trabajo emocional tremendo, ¿no? Muy, muy importante, y también estar muy cerca de mi pareja y hablar con él y tratar de también de divertirme y de ir a bailar salsa y de reunirme con los amigos y de hacer cenas con mis amigas, es decir, hablar de las otras cosas que nos llevan a la vida todo el tiempo, acercarme como a la felicidad, a los afectos, reconocer la importancia del erotismo amoroso y estar ahí viviéndolo todo el tiempo, y esto como acercarme a la vida, porque acercarse a estos delitos y a esta oscuridad es tanto como acercarse a la muerte, que llega por aproximaciones sucesivas, porque todas estas violencias extremas contra las mujeres y las niñas y los niños tienen como una intención muy clara de ir al fondo y comenzar a robarse pedacitos del alma de los seres humanos de tal manera que les dejan desestructurados, desarmados, como si les fueran cortando los miembros del cuerpo hasta dejarles inmóviles, tirados en medio del camino. Y el trabajo para mí como periodista es justamente eso, es encontrar y reconocer y mirarles y decir, no estás inmóvil, y no, si tienes pies y ven para acá y puedes caminar. Y es parte de la tarea como periodistas. Quien dice que una o un periodista que hace este tipo de investigación no debe ser activista se equivoca por completo. En el momento en que tú empiezas a entrevistar a víctimas de este tipo de delitos, haces un compromiso vital con ellas y ellos. Hay una chiquita que me preguntaba cuando para escribir Demonios del Edén, ella estaba en el refugio de alta seguridad porque tenía amenazas de muerte y estaba temblando, muy delgadita, traía cuatro o cinco calzones de ropa interior, no se los quería quitar y tenía un osito de peluche y comencé a platicar con ella y le pregunté si me quería contar su historia y ella me miró y casi con la dureza de una mujer adulta que sabe más que cualquier otra, y me dijo, yo te voy a contar mi historia si tú me prometes que este señor nunca va a tocar a ninguna otra niña. Y eso marcó para siempre. Fue una de mis primeras entrevistas para una víctima de pornografía infantil, de abuso sexual infantil, para trata. Y me marcó porque en el mismo momento en el que yo estaba ahí sentada, tenía la oportunidad de llevar a cabo ese ejercicio absoluto del compromiso con la otra, ¿no? Con el otro, este del que hablamos en el periodismo teóricamente todo el tiempo, y de pronto estoy ahí frente a la mirada de una niña y claro, conmovida hasta las lágrimas, con un nudo en la garganta, pero con mi libreta y mi pluma y tratando de componerme y estar ahí como una profesional y estando ahí como una mujer y como una madre potencial de esta criatura y de cualquier otra criatura, y se despiertan todas las emociones juntas. Y en el momento en que dije, claro, por supuesto que sí, te lo prometo, voy a hacer lo que esté en mis manos, lo que esté en mi vida para que este hombre no vuelva a tocar a otra niña. Y cuando salí de esa larga entrevista con ella, que fue brutal todo lo que me contó, la descripción de los hombres, de los políticos, y además se detenía y me decía, y cuando el juez agarre a este señor, hablando de un senador muy poderoso de México, me decía que el juez le diga que se baje los pantalones porque yo te voy a decir cómo tiene su cosita. Es decir, había un lenguaje muy adulto, muy, muy, muy lapidario en lo que ella decía, y de pronto era su cosita, es decir, volvía a ser una niña otra vez. Y en esas pláticas con esta pequeña y con otras 200 niñas y niños a quienes entrevisté en ese contexto, descubres que esa criatura que vivió el horror, la infamia, las amenazas, es capaz de pensar en las otras y los otros, y por eso es capaz de volver a contar y sufrir su historia. Y esa es una lección de vida que guardo para siempre desde entonces. Unos segundos para tragar saliva. Reporteros sin Fronteras, la ONG, tiene una clasificación, hace anualmente una clasificación de los países según la seguridad de los periodistas y según la libertad de prensa. La libertad de prensa es un derecho de la ciudadanía que ejercemos los periodistas en los medios de comunicación. En esa clasificación del año 2013 hay 179 países. Y México, el lugar en el que tú vives, el lugar en el que practicas el periodismo, tu país, está en el lugar 153. O sea, que está en la cola. España no está en el 36, porque si alguien tiene curiosidad. Los países donde más libertad de prensa hay, los tres países que además se repiten año tras año, digamos que no es novedad, son Finlandia, los Países Bajos y Noruega. Y los tres últimos, o sea, el 179, el 178 y el 177 son Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. Coincide que precisamente estos tres son lugares en los que hay dictaduras. Reporteros sin Fronteras no entra al régimen político que hay, pero lo que sí tiene claro es que las dictaduras son situaciones extraordinariamente hostiles para la libertad de prensa, mientras que se puede desarrollar muchísimo mejor en los países democráticos la libertad de prensa. ¿Qué me dices de que un país tan grande como México esté en el lugar 153? ¿Han asesinado amigos tuyos, amigas tuyas? Sí. Sí. Siempre que salgo de viaje y suena el teléfono y no reconozco el número, pienso siempre que alguna amiga o amigo ha sido secuestrado y asesinado, y esto tiene que ver con las lecciones que me ha dado la vida en los últimos años de las y los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos. Yo tengo 7 amigos cercanos, uno de ellos. Yo lo entrevisté poco tiempo antes de que desapareciera, justamente cuando estaba investigando para mi libro Demonios, Esclavas del Poder, y fui a Monterrey y hablé con él, y cuando terminamos la conversación él estaba muy, muy nervioso. Digamos su nombre, vamos a decir su nombre. ¿Cómo se llamaba? Iván. Y Él me llamó, estaba muy nervioso, estaba muy asustado y me dijo que había pedido ayuda a la televisora en la que estaba trabajando, que tenía amenazas de muerte y que creía que estaban vinculadas con la investigación que estaba haciendo sobre trata de personas, que estaba siendo inspirado en mí, en lo que yo hacía en mi trabajo. Era bastante más joven que yo. Y unas dos semanas después nos avisaron que había desaparecido y un tiempo después supimos que había sido asesinado. Otra amiga, estuve en Veracruz dando una conferencia sobre trata de personas y cuando terminé la conferencia me entrevistaron muchas periodistas y una de ellas se llamaba Regina Martínez. Se me acercó y ya que terminamos la entrevista me dijo: Lidia, ¿puedo hablar contigo un momento? Y me comenzó a explicar que tenía amenazas de muerte, que había hablado con su editor en la revista política para la que escribía, la revista de la capital del país, y que tenía miedo, pero que no sabía qué hacer. Y me dijo: y te escucho a ti, te veo y tal, y pienso, no, yo tengo que ser así fuerte y no me voy a amedrentar. Y le dije, claro, sí, qué bueno que seas fuerte, pero tienes que denunciar, tienes que hacerlo público y vamos a la Procuraduría y vamos a hacer patente y vamos a señalar quiénes son los que te están amenazando, porque esa es la manera en que en que nos podemos mantener vivas. Y ella me dijo que no creía que fuera lo correcto. Me ha pasado lo mismo con varios periodistas que han sido asesinados, que se me acercan y me dicen que tienen amenazas y en el momento en que les explico que tienen que denunciar y cómo tienen que denunciar y que yo les acompaño y que vamos a hacerlo y que mis abogados les ayudan, siempre me dicen lo mismo, me dicen, no, mira, pero ve lo que pasa contigo, aquí en el medio periodístico la gente cree que tú eres un poco exagerada y que eres un poco diva y que eres muy protagonista. Y claro, siempre me pregunto, ¿protagonista como...? Protagonista porque quiero estar viva, sí, sí, claro, soy protagonista de mi vida. Es bastante efectivo y agradable seguir viva y no me preocupa lo que piensen los demás cada vez que denuncio una amenaza, pero aquí estoy, ¿no?, a pesar de ellas. Y la gran mayoría de quienes han sido asesinados no denunciaron las amenazas. Algunos sí lo hicieron y de todas maneras fueron asesinados o encarcelados como yo o torturados como yo, pero quedaron sin vida en el camino. Y bueno, pues... es muy doloroso. Por eso cada vez que algún funcionario público de mi país, en cualquier país al que yo vaya, niega la existencia, la violencia extrema, de la persecución, de las amenazas y del espionaje a las y los periodistas, les paso la lista de mis amigos y de mis amigas muertas y también de las activistas asesinadas en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Oaxaca, en la Ciudad de México, que son perseguidas también por efectivos del Estado, por militares, por policías, por gobernadores, porque están señalándoles e investigándoles. Una importante ignominia es la de que no solamente asesinan a los periodistas, sino que en ocasiones encima se añade que también ellos pertenecían a las tramas del crimen organizado, que en realidad no estaban trabajando como periodistas. Lo hemos oído recientemente. ¿Y se puede practicar el periodismo cuando se está atenazado por el miedo? ¿Cuáles son las consecuencias de ese miedo? Bueno, las consecuencias... Si es que hay miedo, habrá miedo. Claro que hay miedo. Hay miedo. Con el miedo aprendes a convivir. De inmediato tienes dos posibilidades. Si tienes la integridad como moral y emocional... Y esto depende de muchísimos aspectos, depende del lugar en el que creciste, del contexto sociocultural, de tu personalidad, de la genética, de la biología, de si tienes mascotas o no tienes mascotas, no sé de qué tanto depende, pero depende de una serie de aspectos, unos que sí están en tu control y otros que no tienen nada que ver contigo, pero cuando vas consolidando tu personalidad, llega un momento en que aprendes a manejar el miedo o quedas paralizada por él y huyes. A mí me parece que la gente que aprende a escuchar el miedo y a huir con el miedo me parece muy admirable. Yo admiro mucho a la gente que decide, por ejemplo, dejar su país y decir esto, basta, esto no es lo que quiero, yo voy a empezar mi vida nueva. Me llevo mi atado de cosas y me voy a otro lugar. Yo nunca he podido hacer eso. Siempre estoy de necia y quiero vivir en mi país y quiero vivir en mi casa y me gusta mi tierra y disfruto mi país y quiero seguir ahí. Y bueno, esto me ha hecho que me convierta como en una especialista de mis miedos. Los miedos a veces susurran al oído a medianoche y te despiertas y a veces se aparecen como imágenes y se convierten en pesadillas. Otras veces es un golpe al estómago, como si alguien te te enfrentara en la calle y te diera un puñetazo. Otras veces es como si alguien tomara una pluma y la recorriera por tu espalda y de pronto volteas y sientes que hay alguien detrás de ti que quiere acabar contigo y no sabes ni siquiera cómo se llama. Hay muchas maneras en las que el miedo te rodea y se hace presente en tu vida, y de la misma manera tienes que aprender a reconocerlos y a encontrar estrategias. Yo, muy al principio, cuando yo empecé a hacer periodismo de riesgo, que fue hace más de 15 años, es decir, a cubrir temas de violencia contra las mujeres ejercidos por hombres de poder, sobre todo por políticos y por empresarios muy poderosos, iba saliendo en mis oficinas de una revista en la que yo era editora y la secretaria y yo salimos, yo me quedé a poner la alarma y cuando cerré la puerta di la media vuelta y tenía a un famoso abogado de Cancún que me puso la pistola en la cabeza y me dijo que no me metiera en su vida privada, y su vida privada era que él tenía un negocio de bailarinas cubanas que las tenía explotadas sexualmente, y yo lo había descubierto y había escrito en mi columna del periódico y el gobierno cubano había tenido que reaccionar ante mi columna. Porque además Quintana Roo y Cuba están muy cerca y hay mucha comunicación entre México y Cuba. Y el hombre estaba absolutamente convencido con el arma en mi frente de que yo me estaba metiendo en su vida privada. Es decir, no era la vida de las mujeres, no era un asunto público, era su vida privada. Y ese fue el primer miedo que conocí, como cuando supe a que sabía la acidez en la saliva, cuando te cambia por completo el sabor en la boca y descubres que estás frente a algo que para ti es desconocido. Y a partir de ese momento, y luego se fue, el tipo se fue como si nada, y me dijo, ¿entendiste? Y se fue, era un ejercicio de poder, y en ese momento yo también entendí, este es un ejercicio de poder, y esto es como un baile que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, este abogado y yo, porque yo voy a seguir denunciando estas cosas. Y me subí al auto, y la secretaria lloraba, y me pedía que fuéramos por la policía, y pues claro, él era un abogado que era amigo de todos los policías, entonces no les iba a contar para que celebraran a su amigo. Y lo que hice fue después, mucho tiempo después, contárselo a unos abogados de la Ciudad de México. Uno aprende a vivir con los miedos y también aprendes a leer al enemigo. A partir de ese momento, de ese primer instante en el que me amenazó este abogado, el guacho le dice nada más, y siempre se me olvida su apellido, aprendí a caminar por las calles de Cancún, que es un lugar precioso, la verdad, un sitio turístico súper lindo. Aprendí a caminar por las calles mirando detrás de mi hombro todos los días, hasta que un día me di cuenta que me había convertido en una especie de experta en mi propia seguridad y empecé a investigar más y más, hasta que tomé un primer curso sobre periodismo de riesgo. Y entonces era muy curioso porque estaba con otras reporteras y reporteros que eran todos corresponsales y tomaban cursos para poder ir a cubrir las guerras en diferentes países, y ahí estaba yo cubriendo una guerra silenciosa, que era la guerra contra las mujeres en mi país. Y así se vive todos los días de mi vida. Y cuando vengo a países como España y de repente voy caminando fuera del hotel y nadie me conoce, y estoy, bueno, ahora después de que me entrevistan los medios ya me conocen algunos, pero puedo caminar por ahí como si nada, sabiendo que mis enemigos no saben dónde estoy. Es muy emocionante, es muy liberador y muy divertido además, y valoro más esas libertades, ¿no? En este curso de periodismo de riesgo que dices que hiciste, ¿había muchas periodistas? No, yo era la única mujer. De hecho, había casi puros reporteros de fotoreporteros, y había dos reporteros de política que iban a ir a hacer corresponsalías a otros países que estaban en guerra, en situaciones extremas. ¿Tiene algún fundamento una idea, esta idea mía de que cuando el periodismo se ejerce en unas condiciones de hostilidad determinadas y ya no interesa o no se corresponde con facetas de poder, es cuando las periodistas tienen más posibilidades de entrar y de cuando, digamos, que se les cede un poco más terreno, o no tiene ningún piso de realidad? Yo creo que en algunos contextos sí eso aplica. Yo te podría decir que en México han sucedido cosas muy extrañas. Cuando yo entré a hacer periodismo, recuerdo cuando pedí trabajo por primera vez a los 23 años en un periódico local de Cancún, llegué muy ufana con mis escritos y mi primer libro publicado es un libro de poesía y el segundo es una novela, entonces bueno, a saber que acabé metida persiguiendo delincuencia organizada. Tengo que volver a la poesía urgentemente. Eso es harina de otro costal. El caso es que llegué a pedir trabajo y muy ufana con mis textos para explicarle al jefe, al editor, por qué quería ser reportera, y el tipo lo que hizo fue mirarme de arriba abajo y me dijo, estás muy guapa, tú te vas a sociales. No me preguntó si quería hacer sociales, no me preguntó de qué era capaz, qué tanta cultura tenía, cuántos idiomas hablaba, qué tanto sabía de arte, de cultura, de nada. Él había decidido por mi apariencia que en ese momento me iba a mandar a cubrir sociales y por supuesto que lo mandé a volar y terminé en cultura y entonces de ahí me fui decantando hasta que pude meterme en el área de lo político y nunca entré a la página roja, digamos, ¿no? La de los crímenes, sino lo hice siempre a través de la política. Me parece que eso también fue un logro porque era como hacer travesuras todo el tiempo, meter temas de política, de economía tal para llegar con mis textos al espacio que no era el espacio donde se mostraban como los cadáveres y los perseguidos, no la nota policíaca, digamos, sino la otra. Ahora en México lo que ha sucedido es que a partir de la guerra contra el narcotráfico, en que se ha evidenciado las 90.000 personas asesinadas fuera del contexto de la delincuencia regular, digamos, y dentro de este contexto de la persecución tanto del Estado como por de la delincuencia organizada, somos las mujeres quienes estamos haciendo el mejor periodismo. Definitivamente somos la San Juana Martínez es quien ha hecho los mejores libros sobre pederastia clerical, Carmen Aristegui el mejor libro sobre el padre Marcial Maciel y cómo se vincula con estas redes de protección política y de corrupción y de corrupción también económica. Persiguiendo los temas de trata, Anabel Hernández está haciendo un trabajo impresionante en investigación de cómo funcionan las redes de narcotráfico en México. Sí hay hombres haciendo periodismo, pero el mejor lo estamos haciendo las mujeres. Y sorprendentemente a la gente le impresiona mucho y le sorprende mucho, ¿no? Incluso los periodistas mexicanos dicen, ¡qué barbaridad! ¡Qué interesante conocer a una mujer inteligente! Como si hubiera una y con nosotras probara la excepción de la regla de que todas las demás son imbéciles. Y claro, lo que les contesto es qué interesante conocer a un hombre imbécil. Y es así un poco como, bueno, a lo mejor tú eres la excepción de tu regla. Pero yo creo que depende del contexto. Ayer también un señor se me acercó y me dijo que qué bien conocer a una mujer inteligente que me va a venir a escuchar hoy si está por ahí. Buenas noches, señor. Somos millones las mujeres inteligentes del mundo, quería el mundo sin mujeres inteligentes. Y yo creo que estamos todo el tiempo, incluso en el contexto de la fama, del reconocimiento, reivindicando otra vez nuestra postura política, pública, como mujeres, ¿no? Es decir, sí hay algo de defensa de ser mujer en nuestra actividad periodística todo el tiempo, y eso tenemos que reconocerlo. Ahora los riesgos son mayores. La fiscal que llevó mi caso cuando yo fui secuestrada y torturada por la policía para defender a las redes de pornografía infantil, justamente, para proteger a un gobernador, la fiscal determinó que el tipo de violencia que yo sufría en la tortura era una violencia estrictamente de género. Es decir, sí había un tipo de crueldad misógina, sí, toda la violencia sexual estaba dirigida a mí como mujer. Había, además de la tortura ordenada por el Estado y por los mafiosos, había un componente muy importante que tenía que ver con castigarme por ser una mujer que se atrevió a decir la verdad y encima proteger a las otras mujeres, ¿no? Hay un componente muy importante de género que no se puede obviar o que por lo menos no deberíamos de obviar. Ayer Herta Müller nos hablaba de los premios como un escudo protector para personas extraordinariamente amenazadas. En el año 2008, la Unión de Periodistas Valencians te dio un premio. Un año después, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, te otorgó el carné de periodista española. En el año 2010, también la FAPE te otorgó el premio Manu Leguineche. Manu Leguineche es vasco. Sí, claro. Ha muerto recientemente, sí, hace cosa de un mes, por Manu. ¿A ti te han servido de ayuda estos reconocimientos fuera de tu país? ¿Verdaderamente han sido un escudo protector también para ti? Parcialmente, sin duda. ¿Solamente parcialmente? Sí, es momentáneo. Un premio no te salva la vida, digamos. Lo que hace, sin duda, es ayudarte en momentos delicados y curiosamente, yo no soy religiosa, pero a veces creo que hay alguien por ahí y seguro si existe son diosas y son muchas porque tienen mucho trabajo conmigo haciendo algún trabajo, porque es curioso que de repente tengo amenazas muy puntuales o una persecución o tal y de pronto cae un premio, y no solamente es el premio en sí mismo Sino también hay como diferentes niveles en los que es útil un premio. Hay, está el nivel de la visibilidad en la prensa internacional, en mi país como en muchos otros, lo que sucede dentro del país es como, bueno, sí, está loquita, aquí está haciendo su ruido, pero déjenla en paz, pero si sales y de pronto está, tienes visibilidad internacional, entonces dicen, ah, mira, ya está diciendo esto del presidente o de los gobernadores y ya fue a decir los nombres de todos los mafiosos en otro país, hay que bajar el volumen y ya no, hay que dejarla en paz, está muy visible y sin duda ayuda, ¿no? Yo creo que ayuda. Y por otro lado, a los premios que tienen una cuota, digamos, económica, para en mi caso en particular han sido súper importantes, porque hubo un momento en el que yo tenía que pagar, tuve que pagar más de $1,000,000 de abogados para defenderme de las acusaciones que me hicieron los mafiosos por haberlos difamado en mi libro, porque según el juez, aunque lo que yo había dicho en el libro era cierto y estaba probado ante otro juez, yo estaba difamando a estos pobres empresarios tan millonarios y tan sufridos por ir a las fiestas donde había niñas explotadas sexualmente y pasé un año en un juicio costosísimo. Nadie me quería defender en México hasta que encontré un despacho y de pronto la pregunta era ¿de dónde demonios voy a sacar todo este dinero para protegerme y por otro lado seguir manteniendo mi vida? Y caen estos premios y entonces el premio económico representa incluso la salvaguarda, porque entonces vuelvo a la pregunta, a una de las preguntas anteriores. Cómo el miedo te come. El miedo no solamente es este que narraba, que te acompaña todo el día, el miedo también afecta a tu salud emocional y tu salud física. Y entonces todo eso tiene un costo y tienes que ir al médico y tienes que estar en terapias constantes y tienes que cuidarte y todo este desgaste físico y de la salud tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, no en todos los países la seguridad social funciona, en México ciertamente es bastante mala. Y definitivamente nadie en la seguridad social mexicana sabe sobre los efectos del estrés postraumático, la tortura en el cuerpo de una víctima, y ese fue mi caso. Entonces pasé un tiempo en el hospital y todas estas cosas tienen costos. Entonces los premios acaban también haciendo este papel muy importante, sin duda. Entonces cuando hay premios, póngales dinero, por favor. Si hay aquí alguien que quiere meterse un premio, vale la pena. De verdad que tiene mucha importancia, particularmente en estos casos, ¿no? De periodismo y de activismo de derechos humanos. Y luego el otro componente del que casi no se habla con los premios, que para mí es uno de los más importantes, claro, es con el proceso de tostado y ayuda a capturar lo mejor de cada. De pronto llegas a un lugar, por ejemplo, ahí te conocí yo, conocí a Manu Leguineche, conocía a periodistas a quienes no conocían, y de pronto te hallas en medio de una hermandad absolutamente abierta a los afectos, cariñosa, que no tiene tanta importancia si te reconocen porque eres muy valiente y muy fuerte y muy inteligente o bla, bla, bla, y te echan un rollo ahí. La importancia es esta, cuando ya luego se termina la ceremonia y te sientas en una mesa y te sirven un vino y convives y te ríes y te abrazas y de pronto la gente que nunca en tu vida habías visto te dice que te quiere desde ya y te reconoces ciudadana del mundo y te reconoces amada y querida y entonces eso te nutre y te llena otra vez de vida. Porque es otra vez eso, estás cuando huyes del miedo y huyes de la persecución y de las amenazas, huyes hacia la vida y de pronto estos lugares y estos espacios eran eso, todo el tiempo te recuerdan la importancia de la vida y que es además la reivindicación del buen periodismo, es la valoración de la humanidad en las y los otros, es reconocer la importancia de la vida de los seres humanos todo el tiempo, es estar en esa frontera entre la vida y la muerte y elegir todos los días esa otra, es la buena, ¿no? La luminosa, digamos. ¿Tú habrías sido feminista sin Paulette Ribeiro Monteiro? Yo habría sido feminista, probablemente hubiera sido sin mi madre, que era una francesa bastante loca, avecindada en México y una feminista genial. Probablemente hubiera sido feminista de closet, como seguramente son muchas mujeres en esta sala y son muchas mujeres en México. Es decir, esta mujer que todo el tiempo se está reivindicando sus derechos y hay cosas que se da cuenta que no le gustan y no le parecen, pero no tiene mucha claridad para nombrarlas y decir yo soy feminista porque el feminismo es una postura política que reivindica el derecho de las mujeres para ser iguales a todos los demás y a mí nadie me tiene que decir dónde me acomodo y dónde me siento y si camino atrás de un hombre y si tengo derecho no hablar o tomar el micrófono. Entonces probablemente hubiera sido feminista de closet y tengo la ilusión de que a lo mejor algún día hubiera salido ese closet, lo hubiera dinamitado y hubiera dicho, ah, ahora ya soy feminista, no sé a qué edad, pero tal vez. ¿Vives donde quieres vivir o vives donde estás protegida? Y Las dos cosas, vivo donde quiero vivir, me encanta vivir en mi país, es un país bellísimo, con todas las contradicciones y toda la violencia que se vive, también es un país donde se vive muy, muy bien, pues se goza mucho y además vivo cerca del mar y tengo esta parte de mi espíritu. El padre de mi madre era portugués y siempre decía que los marineros portugueses tenían esta ansiedad para nutrir su corazón cerca del mar, y yo creo que tengo un lado de marinera portuguesa, pero no de las que esclavizaban. Porque sí, necesito estar cerca del mar todo el tiempo. El viento marino me revitaliza y me hace sentir feliz, pues, reconfortada. Bueno, con tequila, ¿no? Necesitas... Ah, bueno, sí, un tequilita, sí, siempre ayuda, claro, sí, el tequila es muy bueno, me gusta. Y bueno, y un lugar donde bailar, salsa. ¿Pero bailas bien? Ah, sí, claro. Si tuviéramos música, sí, como un par de pasitos aquí. Claro, me gusta muchísimo uh-huh. bailar desde siempre y me divierto mucho. Y por suerte tengo amigas y amigos muy bailadores, así que uh-huh. sí, lo disfruto. Estamos hablando de fronteras. ¿Qué frontera nunca debe cruzar un o una periodista? La frontera del poder corruptor, es decir, nunca debes acceder ni siquiera a sentarte a la mesa con el poder corruptor, ni siquiera escucharles, nunca jamás. Hay un límite que tiene que ver con saber que tú no tienes precio, y hay periodistas que, aunque no lo reconozcan, eventualmente se ponen una etiqueta de precio, y me parece que esa es la más importante, y en particular en este momento histórico en el mundo en que el periodismo está en una crisis terrible, de tanto económica como ideológica, es el momento para quedarse ahí, para montar guardia frente a este muro terrible que nos están imponiendo, donde detrás está un periodismo falsario que pierde su capacidad sociocrítica, un periodismo hipócrita, un periodismo rosa morboso, y es del que tenemos que huir, dar la vuelta, ir para el otro lado, ¿no? Seguir al sur, digamos. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios. ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. De calidad, la iniciativa que os queríamos presentar hoy es un blog llamado Goldman Sachs is not an aftershave. Es un blog sobre política internacional hecho por mujeres y, bueno, pues vamos a hablar con una de las promotoras de este proyecto para que mejor nos explique ella un poco, pues, de qué va el proyecto. Por eso, pues, vamos a contactar ahora con Nuria Segura para que nos hable de este blog y del tipo de noticias y del enfoque que le dan a la actualidad internacional. Hola, buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches, Yone. ¿Qué tal? Pues a ver, si nos puedes contar un poquito tú en qué consiste vuestro blog Goldman Sachs is not an aftershave, que nadie mejor que tú para contarnos un poco cómo funciona y en qué consiste. Sí, bueno, primero de todo, pues saludaros y daros las gracias de habernos invitado esta noche a vuestro programa. Pues bueno, justo hace un año un grupo de alumnos, bueno, está estudiando un máster de periodismo internacional y con un grupo de chicas del máster nos dimos cuenta, pues, que el mundo del periodismo internacional estaba muy marcado por la mirada, sobre todo masculina, ¿no? Que así es. Es verdad que hay grandes mujeres corresponsales, como Rosa María Calaf, Mónica García Prieto, bueno, aquí en Cataluña, pues, está Isabel Galí, pero nos dimos cuenta que la mayoría de corresponsales o secciones de internacional estaban en manos de hombres. Entonces se nos ocurrió hacer este blog de política internacional con la idea, pues, de dar una mirada femenina, pero aparte no solo una mirada femenina, sino también desde un punto de vista más joven, ¿no? Que a veces yo creo que el periodismo, pues la gente, pues, ya tiene una cierta edad, que está muy bien porque tiene mucha experiencia, pero queríamos, pues, explicar la realidad, pues, desde este punto de vista, desde mujeres jóvenes, cómo ven ahora las cosas que suceden en el mundo. Ajá. Y bueno, el nombre de vuestro blog ya dice mucho de la iniciativa. Si nos puedes contar un poco, pues, cómo se os ocurrió o qué es lo que queréis un poco decir con ese nombre de Goldman Sachs is not an aftershave. Sí, pues bueno, también este era otro de los temas que nos dimos cuenta que mucha gente de la sociedad, pues, no sabía, o bueno, incluso nosotras mismas, ¿no?, que no sabías a veces qué es lo que está realmente tras las cosas. Goldman Sachs es un banco de inversión estadounidense, uno de los causantes de la crisis económica, el invento de las hipotecas subprime, que tanto, bueno, básicamente que impulsaron la crisis. Entonces, la idea del blog también es ver quién está realmente detrás de las noticias o quién está realmente detrás de las cosas que pasan en el mundo y darlo a conocer. Entonces, desmentir mitos, ¿no? De hecho, el subtítulo del blog es Bretton Woods no es una marca de whisky. Bretton Woods, que es el sistema financiero que ahora hay en el mundo, ¿no? Básicamente es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si yo digo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, mucha gente sabe lo que es, pero no saben que este sistema económico es Bretton Woods, ¿no? Y esa es la idea, intentar mostrar lo que hay realmente detrás de cada cosa. ¿Y cómo se está yendo con el blog? ¿Un poco habéis tenido éxito? ¿Tenéis seguidores? ¿Qué gente os lee? ¿Tenéis feedback de vuestros lectores y lectoras? Bueno, pues sí, la verdad es que empezó, pues, esto, un proyecto pequeño, ¿no? Somos 7 periodistas y una community manager, y poco a poco hemos ido creciendo, la verdad. Entonces, bueno, tengo que decir que eso yo creo que nos animó más a seguir escribiendo. El tercer o cuarto comentario que tuvimos en el blog fue que nos fuéramos a fregar. Bueno, bueno. Entonces, sí, por suerte no lo hicimos, seguimos aquí luchando, pero cada vez pues tenemos más lectores y yo creo que lo que nos dio ya el impulso final, que no nos lo esperábamos, la verdad es que la semana pasada pues ganamos el concurso de 20 blogs que tiene el diario 20 minutos, vaya, y nos, bueno, fuimos el considerado mejor del 2013. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, Jone. La verdad es que no nos lo esperábamos nada porque por el poco recorrido que tenemos, ¿no? Ya que haremos el año el mes que viene. Y bueno, tenemos lectores de todo, desde gente que no es del mundo del periodismo hasta gente que nos sorprende que son periodistas que nos van siguiendo y algunos nos dan consejos, ¿no? También. O sea que es un público, yo creo, bastante variado. Obviamente que le interese la política internacional o lo que sucede en el mundo, también le damos un punto de vista social, pero bastante variado. Ya. ¿Y de qué regiones del mundo habláis o de qué partes o cómo conseguís cubrir un poco toda la actualidad internacional? ¿Cómo es? Sí, sí, nos hemos dividido por secciones, por intereses, más que nada. Yo en mi caso pues viví fuera, estuve trabajando en Costa Rica y en Ecuador, estuve 4 años fuera, entonces yo hago Latinoamérica. Pero bueno, seguimos, la verdad es que un horario bastante fijo, ¿no? Los lunes hacemos Mundo Árabe, martes Latinoamérica, miércoles Europa, jueves Asia y África y el viernes es Estados Unidos. Ajá. El fin de semana lo dejamos para temas libres, quien quiera escribir. Y así bueno, para las personas que quieran seguir vuestro blog, si nos quieres decir pues cuál es la dirección o cómo pueden encontrar las noticias, o pues porque también creo que tenéis a través de Facebook también se puede contactar, si quieres un poco hacer la publicidad, digamos, del blog. Sí, sí, sí, nos pueden contactar tanto por Facebook como por Twitter. En el caso, bueno, la dirección del blog es sencilla, ¿vale? Es las 3 Ws, Goldman Sachs is not after 6.com. Y nada, tenemos Facebook, tenemos Twitter y ahí nos pueden encontrar. Y bueno, dentro de poco ya estamos preparando una nueva imagen también para el blog, ¿no? Y a ver si, bueno, para darle también una nueva visión, sobre todo, no sé, sobre todo para celebrar este año y supongo que para aprovechar también pues el impulso que hemos tenido ahora. Ajá. Pues bueno, nada, para todas las personas que nos estén escuchando, ya sabéis que si queréis informaros de la actualidad política internacional, pues un poco desde un punto de vista joven, fresco y femenino, pues aquí tenéis la propuesta de Goldman Sachs is not an aftershave. Y muchísimas gracias, Nuria, por acompañarnos esta noche y contarnos vuestra experiencia. Muchas gracias, Jone, por darnos esta oportunidad y os animamos todos a que lo leáis y nos digáis vuestras aportaciones, porque nos gusta mucho escucharlas para seguir mejorando. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Adiós. Agur. Agur. Soy tu esposa, soy tu madre, soy tu hermana, soy tu suegra. Soy tu abuela, soy tu hija, soy tu novia embarazada. Soy tu nuera, tu asistente, tu aliada y compañera. Soy tu amiga, soy tu jefa, soy tu amable pescadora. Bueno, ahora antes de empezar con la sección de noticias, queríamos recordar un poco que somos Ostikadak en la Irola Irratia, en la 107.5 FM. Y bueno, el programa que hicimos la semana pasada, no sé si os acordáis, que estuvo Pat, nuestra compañera, amiga y experta en temas de educación sexológica, y que ella misma se ofrecía a poder recibir cualquier duda, pregunta, cuestión que os animaseis a compartir con nosotras, ¿no? Entonces, para eso tenemos el mail, que es ostikadak@gmail.com, al que podéis escribir, y bueno, a la atención de Pat, nosotras se lo hacemos llegar y ella vendrá otro día para dar las respuestas. Y bueno, también recordaros que pues estaríamos encantadas de recibir vuestras sugerencias para pues cualquier canción que queráis que pongamos o tal vez igual pues algún tema que queráis que tratemos. Entonces, os invitamos igualmente a escribir a ostikadak@gmail.com, pues eso, con sugerencias para canciones o temas. Bueno, con las noticias, decir que esta semana nos ha llamado mucho la atención una noticia que salió con el titular de Los roles no evolucionan. Ellas siguen estando en la cocina y ellos son los manitas de la casa. ¡Ole! Ahí es nada. Bueno, En este estudio lo que dicen un poco es que limpiar la casa, preparar la comida y hacer la compra sigue siendo cosas de mujeres. Que el reparto de las tareas sigue siendo una cuestión teórica y poco práctica. Y que aproximadamente el 50% de las mujeres afirman que son siempre ellas las que preparan la comida, friegan los platos y hacen las compras o limpian la casa. Siempre. Bueno. Si a este porcentaje le añadimos quienes afirman que normalmente ellas, el porcentaje llega hasta el 70%. Así que nos parece algo bastante significativo y bastante grave como para empezar a tenerlo en cuenta. Bueno, en esta noticia también vemos un tema relacionado con la violencia de género, la violencia machista, que, bueno, siendo ya en el Estado español 21 las víctimas mortales por la violencia machista, la sociedad del Estado español sigue sin percibir esto como uno de los principales problemas y se encuentra en el número 22 en la lista. La violencia sexista sigue sin ser percibida como un problema por la sociedad, a pesar de lo que os comentábamos, las 21 víctimas mortales que llevamos en el 2014. Y mañana entramos en mayo, en 4 meses, 14. Nada. 21, perdona. En el 2014, 21 víctimas en 4 meses. Y bueno, pues solo un 0,7% de las personas encuestadas lo mencionan dentro de los principales problemas que ven. Entonces, bueno, eso nos dejamos para reflexionar un poquillo sobre cómo está todo el asunto. Luego, como otra cosa, un poco, pues una noticia más positiva, vemos que la Asamblea Feminista Complutense de la Universidad Complutense de Madrid se ha unido y ha hecho una campaña para denunciar una situación que creen que es intolerable, ¿no? Y nosotras también lo creemos, que viene a ser el acoso sexual por parte del profesorado de las universidades. Toma. Entonces, bueno, para ello, junto con compañeras y compañeros, pues han decidido desnudarse y para protestar, porque ya llevan un tiempo en el que, bueno, lo estuvieron comentando dentro de la universidad, en el área de igualdad de la universidad, y donde creían que era el espacio que les iba a otorgar, un poco para poder denunciarlo, para poder hacer un consenso y un protocolo de actuación en estos casos. Al final, el comité que hizo un informe sobre esto fue el de Seguridad y Salud de la Universidad Complutense de Madrid, no el de Igualdad, y aseguraban que no podían respetar el anonimato de las personas que denunciasen este tipo de acoso. Bueno, desde Osticada, que el apoyo a esta asamblea feminista de la Universidad Complutense de Madrid. Ánimo, chicas. Ánimo, pues. Bueno, retomando el tema del aborto, que lo hemos tomado en cuenta en nuestros 4 programas que ya llevamos al aire. Y el pasado 25 de abril, la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género fue presentada en esa fecha por primera vez. Los derechos sexuales y reproductivos y la soberanía del cuerpo volvieron a sonar en la Asamblea Nacional. No en el Pleno, por supuesto, porque había un debate parlamentario y no fue precisamente de la boca de los parlamentarios y las parlamentarias, sino de las mismas mujeres. Miembros de organizaciones sociales que trabajan en la Agenda Nacional de Mujeres y en la Igualdad de Género que se presentó en ese mismo salón. El trabajo fue realizado por una comisión de transición que espera el segundo debate de la Ley de Creación de los Consejos para la Igualdad para tener representatividad institucional definitiva. Justicia, derechos humanos, género y democracia son algunos de los puntos tratados en ese salón y pues, sin duda fue como un evento muy protocolar y diplomático. Ya veremos qué tanto el del discurso realmente llega a lo práctico y al día a día. El mensaje de una de las compañeras que estuvo allí fue claro. Debemos dejar a un lado los fundamentalismos, creencias personales y dar lugar a que las mujeres no mueran por situaciones que son tratables. Somos el 51% de la población y nos quitan el derecho a decidir. Ya veremos cómo marcha este tema. También siguiendo con la línea por el derecho al aborto, Sanidad cuela las tesis antiabortistas en el futuro plan de apoyo a las familias. proteger la maternidad desde el momento de la concepción y crear familias fuertes que no se divorcien ni se rompan son dos de los objetivos de este plan que coordina la ministra. Vaya objetivos. Tela. Que no se rompa la familia. Sí, y me imagino que era un único modelo de familia heterosexual. El borrador de este documento ha sido remitido a varias entidades sociales y tiene toda una línea estratégica al apoyo de la maternidad para evitar abortos y reconoce por primera vez que existen familias más allá de lo tradicional. Pues ya veremos qué tipos de familias consideran más allá de lo tradicional. Habla incluso de las familias gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Este plan establece la protección del no nacido durante su crecimiento y desarrollo proporcionado a la madre y de información a los instrumentos necesarios que faciliten continuar con su embarazo. O sea, otra vez el derecho del no nacido por el derecho de una persona que sería la mujer embarazada. Y nacida ya. Y bien nacida. Fija asimismo una atención prioritaria para las embarazadas menores de edad o para aquellas cuyo hijo no nacido se le haya diagnosticado alguna enfermedad o discapacidad. Otro de los objetivos destaca el fomento de la natalidad, un respaldo prioritario a familias en situaciones de conflicto para evitar rupturas y promocionar en los medios y en la escuela una imagen positiva y exitosa de la familia. Uy, vaya reformas que nos están cayendo en estos tiempos. Sí. Y bueno, pues en relación a las 21 personas detenidas antes de ayer por la Guardia Civil, como ya todas estaréis al tanto, pues bueno, por los comentarios publicados en redes sociales desde Ostikadak, nosotras pensamos que estas detenciones responden más bien a una estrategia del gobierno para quitarse de encima pues a todas esas voces críticas y disidentes que no están dispuestas a pasar por el aro. Y pues en nuestra sección de noticias, a pesar de que este no sea un tema igual específicamente feminista o específicamente relacionado con las migraciones, pues nos aparece parecido importante hablar de ello porque, pues bueno, desde un programa de una radio libre un poco es nuestro deber apoyar y reivindicar la libertad de expresión y todas las iniciativas de contrainformación, pues luchar para que no sean coartadas ni reprimidas. Entonces, pues bueno, pues eso, que basta ya de intentar reprimir las voces que están un poco molestando a los poderosos. Y bueno, por último, en las noticias, pues tenemos una buena noticia para acabar con alegría y además pues es una noticia sobre ocupación y esta vez no es un desalojo, esa es la alegría. Y bueno, el tema es que en Madrid se ha ocupado otro inmueble, un edificio entero, está en el barrio de Malasaña, lo ocuparon el pasado sábado y bueno, allí van a realojar a 5 familias, que son más específicamente 5 mujeres, una de ellas embarazada y 8 menores. Y bueno, pues eso, el edificio está en Malasaña, es propiedad de una constructora que desde 2010 no tenía actividad porque no presentaba sus cuentas, o sea, chanchullos y trapos sucios, y además el edificio llevaba más de 17 años cerrado. Entonces, bueno, pues la ocupación de este edificio se suma a una larga lista ya de ocupaciones que se están llevando a cabo desde hace toda la vida, ¿no? Pero un poco en el marco de la Asamblea de Vivienda de Madrid y de la PA. Y bueno, para daros así alguna cifra, os contamos que a nivel del Estado español, solo en 2014 se han ocupado ya, eso, con la Asamblea de Vivienda de Madrid y la PA, en lo que es en Madrid 5 edificios y ya son en todo el estado son más de 1.100 personas las que se han podido realojar en bloques ocupados, esto ya solo teniendo en cuenta cifras de la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, bueno, un poco están ahí demostrando su lema principal de sí se puede y, bueno, demostrando con hechos que esos edificios que están vacíos no se puede permitir que haya gente sin casas mientras esas casas estén sin gente. Muy bien. Bueno, ahora esta vez hemos tenido la primera petición de música y, bueno, os la queríamos poner ahora. La canción se llama Violeta y el grupo es un grupo galego. Que el nombre nos lo puedes decir, Ana. Dacarría, pero no sé si se pronuncia así. O sea, que puede decir que sí o que no. Miriam, ¿dónde estás? Bueno, Miriam nos lo pronuncia bien en el próximo programa, por si acaso. Y la petición nos la ha hecho nuestra amiga Miren, que le mandamos un saludito desde aquí y aquí va tu canción, Miren. A ver, ¿qué tal suena? Thank you. que pintan la vida de un bello color, iluminan noche con su corazón, y son sus miradas que prenden la hoguera de la insurrección. ¡Hey! ¡Dignidad! ¡Reivindicamos! ¡Hey, hey! ¡Historia de la desigualdad! Si miras bien puedes ver que cada mujer Esker, miren, por esta canción, una canción muy animada. Bueno, ahora vamos con la agenda. Para hoy tenemos 4 actividades que os proponemos para hacer durante estos días. 4. Ni bueno. Más ni menos, 4 actividades. Bueno, la primera... Bat. Mañana, la mani. Bueno, os comentamos que... En una de las ramas, que la que sale de este Sagrado Corazón, la Asociación de Trabajadoras del Hogar saldrá con el lema de Todas las horas cuentan, zaintza lanaren aitorpena. Con esto quieren denunciar una vez más el desigual reparto de los trabajos domésticos y de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados. La vida cotidiana y las estadísticas sobre uso del tiempo demuestran que somos las mujeres quienes nos encargamos de estas labores. La Asociación de Trabajadoras irá también acompañada por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya y, bueno, otros grupos de mujeres que apoyan esta causa, que al igual que os comentamos la semana pasada, hubo un encuentro esta semana para denunciar las pocas inspecciones que sufren las agencias de trabajadoras del hogar y, bueno, pues todos estos grupos se van a juntar mañana a las 11:30 en Sagrado Corazón. Os animamos a participar. Vi. Bueno, en el primer programa hablamos de autodefensa feminista. Pues la semana que viene comienzan unos talleres de autodefensa feminista en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Empezarán el día 8 de mayo, jueves, a las 8 de la tarde, de 8 a 10. Y serán durante 4 jueves consecutivos. El local de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya está en la calle Pelota número 3 del Casco Viejo. Y para apuntarse hay que llamar al 635-635-716 o escribir un mail a jeswen.dabilbo@gmail.com. Os vamos a repetir el número por si alguna se ha quedado así sin poder apuntar. 635-635-716. ¡Bingo! Iru. Bueno, a partir del 2 de mayo, la Asociación de Mujeres del Mundo Babel y la Posada de los Abrazos os invitan a una exposición fotográfica que van a hacer sobre Simone de Beauvoir. con el título de No se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, la exposición se realizará en el Centro Cívico de San Francisco y estará hasta el día 15. Y esta semana, el martes día 6, será la charla inaugural en la que Gladys Giraldo hará una charla en la que nos cuente un poco sobre la vida y obra de Simone de Beauvoir y lo relacione con la incidencia que ha tenido en nuestros días y en la cotidianidad de las mujeres bilbaínas. Estáis invitadas. Lau. Bueno, esta es para el domingo que viene, pero bueno, la vamos anunciando ya, que es el quinto encuentro de Tejiendo Redes Transfeministas entre Mujeres Inmigrantes. Mi cuerpo es mío, nire gorputza, nire ada, reconquistemos nuestro cuerpo. Como os acabo de decir, será el domingo 11 de mayo en el Aula de Cultura de Romo, en Getxo, y es en horario de mañana, de 10:30 a 1:30. Se pide que se lleve comida para compartir, para comer entre todas luego allí. Entonces, bueno, ahí tiene buena pinta. Y bueno, para terminar, os queríamos comentar un par de cursos y jornadas que hemos visto que nos parecen bastante interesantes. Entonces, el primero... Se van a celebrar el 19 y 20 de junio las segundas jornadas de metodología de investigación feminista, con el título Herramientas y aplicaciones para los derechos humanos. Entonces, bueno, como ya he dicho, el curso, las jornadas serán 19 y 20 de junio en Donosti, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y un poco lo que se van a trabajar son tres herramientas metodológicas: el análisis interseccional, la construcción de narrativas y el análisis crítico del discurso. Y pues, ¿cómo van a discurrir las jornadas? Por lo que dice la información es que va a haber conferencias, talleres y una mesa de experiencias. Y pues, para las que estéis interesadas en apuntaros, las inscripciones son hasta el 9 de junio, o sea que hay tiempo. Y la manera de hacerlo es en el blog metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com. Entonces, pues eso, si estáis interesadas en unas jornadas de metodología de investigación feminista, pues hasta el 9 de junio os podéis apuntar en metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com. Bueno, para este otro curso no hay tanto tiempo, empieza el 5 de mayo y es online. Entonces, os comentamos, a quienes estén interesadas, eso, os recuerdo que es el 5 de mayo para apuntarse cuanto antes, va sobre combatividad y resistencia, arte y feminismo en América Latina. Lo organiza Otro Tiempo y, bueno, tiene un horario de... tiene 100 horas y, bueno, se hace durante 8 semanas. Tiene un coste de 120 euros y, bueno, quien esté interesada, lo dicho, antes del 5 de mayo, en la propia página de Otro Tiempo se explican un poco cómo hacer el ingreso y cómo hacer la inscripción. Si estáis interesadas, en Otro Tiempo, antes del 5 de mayo. Bueno, y esto ha sido todo el programa del día de hoy. Mille esker por escucharnos. Miriam, te extrañamos. Os invitamos a que puedan escucharnos todos los miércoles de 10:30 a 12 por la Irola 107.5 FM. También nos pueden escuchar por archive.org, tanto en Irola y Ratia, o también nos pueden buscar por Osticada, también en sindominio.net, que están todos los programas de Lirol y Ratia. Nos pueden escribir lo que quieran, pero sobre todo para hacer recomendaciones de música. Nos podéis criticar. También, ¿eh? Podéis escribir lo que queráis. Otra cosa es que luego lo vayamos a decir aquí. Aunque no creemos en la censura. Bueno, recordamos que el tema es feminismos y migraciones. Eso es. A que nos puedan escribir a osticadac@gmail.com, lo que queráis. Y recordar también que está nuestra amiga Pat, esperando pues sus consultas, dudas, observaciones. Toda la información que llegue se va a tratar de manera anónima, al menos que nos pidan que se publique algo, pero en principio tendrá un tratamiento pues muy seguro y confidencial. Mille esker por acompañarnos en esta noche y os deseamos que paséis bonita semana. Nos vemos mañana. Para, bueno,